una médica del hospital de Maitén acompaña a una adolescente garantizando su derecho a interrumpir un embarazo, sigue los lineamientos del protocolo de interrupción legal del embarazo, las normativas vigentes, realiza la práctica en una forma cuidada, segura, también rigiéndose por el protocolo provincial, que en Chubut es, digamos que es como pionera en este asunto. Y bueno, la adolescente, una semana después de llevada a cabo la práctica, comienza con dolores abdominales, y bueno, es derivada al hospital de Esquel, donde luego allí es intervenida quirúrgicamente dos veces y luego fallece. Los familiares de la mujer que fallece, la adolescente que fallece, inician un juicio contra la médica interviniente, únicamente contra la médica interviniente, que es la que garantiza su derecho, siguiendo, como te explicaba recién, los pasos, las normativas, tanto médicas como legales. Entonces estamos ahora en el primer día de inicio, yo estoy acá en la puerta de los tribunales de Esquel, recién a las 9 de la mañana comenzó el juicio. Lo primero que se hizo es recusar o pedir en realidad el recusamiento del juez que va a estar a cargo del juicio, que es el juez Oscar Colabelli, que fue un juez que negó en el año 2012 un aborto a una niña de 12 años violada, lo cual, bueno, obviamente claramente podemos entender que va a estar como sesgado lo que este juez pueda, digamos, evaluar con esta causa, ¿no? Así que lo primero que se hizo es pedir la recusación de este juez. Acaba de pasar a cuarto intermedio por 10 minutos. Ese mismo juez ya contestó que no acepta la recusación, bueno, por una serie de cuestiones formales, pero además alega que esta vez, digamos, cuando él negó el aborto no punible, todavía no estaba el fallo FAL, o sea, fue antes del año 2012, y entonces por eso deja abierta como la duda acerca de la interpretación, que sabemos que el aborto punible en nuestro país, está del año 1921 en el Código Penal. Así que denegó esa recusación y ahora la están decidiendo los dos jueces que siguen, ¿no?, evaluando su denegación a la recusación. Estamos en estos términos recién como comenzando el fin. Claro, te hago una pregunta porque vos decías que, bueno, que la médica hizo, digamos, su trabajo amparada en una serie de legislaciones nacionales, provinciales, protocolos. ¿De qué es lo que se le acusa a ella? Y en este caso, además, que se le acusa a ella sola, de ¿cuáles son los argumentos? Mira, los argumentos tienen que ver, digamos, la carátula del juicio es aborto punible, seguido de muerte, con consentimiento. Porque, bueno, lo que aducen es que como que la médica no siguió algunas de las pautas necesarias, digamos, de revisación después de la práctica realizada, y eso hizo que se produjera la muerte. Hay una serie de cuestiones técnicas, médicas, que son las que se van a ir jugando día a día en este juicio. Recordemos que el juicio va a terminar el martes de la semana que viene. En esas cuestiones médicas son las que, bueno, menos acceso por ahí tenemos el resto de las personas que no somos médicas, pero también en la audiencia donde se fijó este juicio, el inicio de este juicio, se vio claramente que estos argumentos, o sea, carecen de relación entre la práctica realizada por la médica y la muerte de esta joven. Claro. Realmente hay, nosotros vemos como claramente, primero está focalizado en esta médica, mujer, joven, residente todavía, ahora ya se recibió, pero en ese momento era, estaba cursando el segundo año de su residencia, como el eslabón más débil de una serie o de una cadena de responsabilidades que no se están evaluando, ¿no? Porque recordemos que la mujer murió en Esquel, no murió en el hospital de Maicel. Claro. Y además hay una serie de cuestiones de pericias y evaluaciones de la autopsia, de la, después de la muerte de la joven, que arrojan ciertas ambigüedades, ¿sí? Y otras pericias que se debieran haber pedido en su momento por parte de la fiscalía para profundizar la investigación, porque no se saben concretamente cuáles son las razones por las cuales esta mujer murió. Claro. Vos, ¿qué pensás, digamos, que qué consecuencias puede tener esto, esta acusación, digamos, a esta médica en la lucha por el aborto legal, seguro, gratuito? Digo, ¿qué consecuencias pensás que puede tener? Y tiene muchas complicaciones. Primero, hay una desinformación total, diciendo, por ejemplo, uniendo el uso del misoprostol con el peligro de muerte, una cosa completamente absurda, y sabemos que el misoprostol es una droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y sabemos la eficacia que tiene en el uso de las interrupciones legales del embarazo. Esto en una primera instancia. Luego también trae, digamos, alguna serie de complicaciones, porque se empieza como a sentir en una provincia como esta, que ya te decía antes que es pionera en relación a los abortos no punibles, una cierta preocupación y hasta persecución y retirada de la decisión de médicos y médicas garantistas de derechos, porque se empiezan a sentir perseguidos, ¿no?, por garantizar derechos. Y después también, en relación a las mujeres, a hacer uso de este derecho que tenemos. O sea, hay como varias aristas y vemos como muy compleja, o sea, la situación a partir de lo que pueda suceder con ese juicio. Por eso hay muchas organizaciones de mujeres, la PDH de acá, la multisectorial de mujeres de Esquel, como apoyando, bueno, haciendo fuerza. Acá estamos con 7 grados de bajo cero, una nevisca bastante intensa cuando estábamos armando los carteles y demás, pero bueno, acá haciendo fuerza. Sí, sí, es muy importante desde acá también, desde Radionauta, también expresamos el apoyo, digamos, para que se pueda también esclarecer la situación para la familia, digo, ante todas estas irregularidades en la investigación, que se pueda hacer una investigación que pueda también lograr justicia para esta familia y justicia también para esta médica que lo que hizo fue cumplir un poco con los derechos que tienen todas las mujeres para la interrupción de sus embarazos. Así que desde acá les mandamos, bueno, mucha fuerza. Y vamos a estar apoyando también, sabemos que hay varias concentraciones, una concentración en la Casa de la Provincia, de Chubut en Capital, así que bueno, muchísimas gracias por permitir esta comunicación, así que bueno, un abrazo. Nosotras creemos fuertemente que enjuiciar a esta médica no va a traer justicia para la familia, creemos que la familia se merece que tanto el juez como la fiscalía tomen realmente cartas en el asunto y profundicen la investigación médica, sobre todo, y de la cadena de responsabilidades en la salud y el Ministerio de Salud de Chubut, para realmente traer justicia a esa familia.